está listo, el mate está listo, el sándwich, porque fue preparado el día sábado y duró creo que menos de 15 minutos. Como la tanda nuestra duró. Más o menos. Estamos vendiendo mucho, ¿eh? ¿Cómo empezó a armarse ese sándwich, Rana? Bueno, empezó, ya lo dijimos, el jueves, ya esa parte ya la saben, sí. La vamos a obviar. Uh-huh. Después fue trasladado, bien contaste vos, sí. Entró afortunadamente el ascensor por el que lo tuvieron que bajar. Sí, dato fundamental que te fijaste de entrada. Ah, fue ascensor. Claro. Sí, era un cuarto quinto piso. Sí, quinto piso, cuarto piso. Extraordinariamente grande era ese ascensor, sí. Debo decir, por suerte, porque si no habría que haberlo parado, ya ahí peligraba la integridad, uh-huh, del pan. Lo trajeron entero. Lo trajimos entero sí, uno arriba de, o sea, ajá, mediante fee, o sea, cartón que estaba, claro, apoyado cada uno, papel manteca, uh-huh, foil, o sea, una capa tras otra para que no se, digamos, no se contaminen y, claro, no tengan, digamos, distintos tipos de averiaciones por las dudas. Pusimos también, como éramos dos personas las que podíamos transportarlo, Julieta y yo, era en ese momento quienes estábamos disponibles para hacer ese traslado. Uh-huh. Dijimos, bueno, listo, agarrémoslo los dos juntos, más, uh-huh, fácil. Entraba en el ascensor de forma, digamos, en diagonal, claro, un ascensor grande, como decías vos. La cara del portero fue sorprendente cuando nos vio bajar. ¡Qué pena esa foto! Creo que hubiese sido una foto más interesante que nuestro traslado. Y estábamos a una cuadra y media aproximadamente, con vicisitudes varias. Están justo faltando la embaré. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué más le puedo contar? Había uruguayos y uruguayas al aire tribal en ese momento. Ajá. Que también miraron sorprendidos y sorprendidas cómo era que estaba ingresando ese pan aquí mismo. Y después toda la disposición de ahí para que se termine de secar. Claro, bueno, mientras pasaba eso, yo estaba en un rodaje. Sí. Que le mandamos un beso grande a Choco, Chocolate Remix, Lesbian Reggaetón. Ahí hemos pasado, sí, varias veces acá sus temas. Está haciendo un video y, bueno, fuimos ahí a colaborar y a divertirnos un montón mientras ustedes hacían esto. Y después de ahí me vine para acá. Uh-huh. Y cuando yo me vine para acá ya estaban puestos los ventiladores, estaban bastante deshidratada la superficie del pan. Y ahí hicimos la operación de darlo vuelta. Exactamente. Que era todo otro tema. Una vez que lo dimos vuelta, ya después lo bajamos. Estamos contando todo el proceso, ¿no? Y ahí, bueno, estaba el cajón de Iriarte Verde que traía lo que traía. Entonces, bueno. Pero variado. Sí, variado. No, pero digo, más allá de las propuestas que habíamos hecho. Claro, era meternos en esa, lo que había. Claro, lo que había. Y, por supuesto, no teníamos tiempo. Yo podría haber preparado, pero ya traía demasiadas cosas. Algunas de las propuestas que hicimos que habían sido brotes, fermentados y demás, en este sándwich no estaban por cuestiones de logística, uh-huh, pero perfectamente podrían haber estado, incluso con los vegetales que había en el cajón. ¿Se acuerda cuánto costó el cajón de Iriarte Verde? Así lo contamos a la gente. No tengo el precio 70, exacto. 70 me parece, ¿no? No. Un poquito más. No tengo. Después nos fijamos, sí. Igual no la quería meter en un brete, pero más o menos, porque hablamos siempre de los precios. Yo conté la banana el otro día, 7 pesos. Vos me recomendaste pera, sí. Estoy comiendo pera, pegué 3 kilos, no, porque posta, sí. Vi, y hay un, viste los que se come, los que te venden mucho y tobara. Y hay 3 kilos, creo que, no sé cuánto pagué, para que me metieran lo del precio, pero compré 3 kilos porque era la promo. Y tipo manzana, ¿viste esa pera? Ajá. Que grandota, que, sí. Esas son las peras de invierno, esas que son como culonas, digamos. Esa. Y las más estilizadas son más de verano. Bueno, toda verdura orgánica, igual, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos. Y verde. Así que pensamos, ¿no? Con eso que había, ¿cómo ponerlo para no hacer, bueno, picamos todo y lo mandamos todo? No, parece una pintura de Jacques Pierre. Si usted ve la foto ahí, cómo acomodaron los colores. Sobre todo por la pintura, sí, que nunca la hemos visto. Claro. Mirá qué interesante. Parece un collage. Hermoso. ¿Quiere mate frío? Sí, ¿qué va a ser? Mate es mate. Bueno, entonces, lo que decimos fue pusimos sobre el pan para protegerlo de la humedad, propuesta de Cintia, que muy, muy avispada. Qué grande Cintia, sí, la saludé un par de veces, me emocioné también. Sí, una genia total. Pusimos una capa de hojas verdes, ahí se ven, este, uh-huh, es el sándwich digamos, casi a la mitad, casi terminando el armado, le falta la tapa de arriba y algunas cosas que fueron por encima después de eso. Ahí se ven las hojas de espinaca y hojas de lechuga francesa que pusimos como base. Después, arriba de eso, habíamos hecho como una especie de mezcla que tenía brócoli picado chiquitito. Sí, se puede comer crudo, es riquísimo, pruébenlo. Y tenía también acusai cortado en juliana y tenía cebolla de verdeo cortada finita. Todo eso le habíamos puesto sal y limón para que se afloje un poquitito, para que no sea tan difícil de masticar, porque el desafío un poco con cómo se usan estos vegetales crudos es que termine todo demasiado crocante. Uh-huh. Así que le pusimos a marinar con eso para que se ablande. Después le pusimos también arriba zanahoria rallada, perdón. Tiene también remolacha rallada. Y hicimos un masajeado, que ahora voy a contar cómo es, que tenía repollo colorado cortado finito y cebolla también cortada en juliana. Y esto lo masajeamos. Quiere decir que también le pusimos sal marina y le pusimos jugo de limón. Y se hace un movimiento como apretando, digamos, el vegetal que sea, para que... Amalgamar. Para amalgamar y también para que se ablande y para que entre, digamos, la sal y el limón. Entonces también queda una textura un poco más blanda. Y además lo que se hace con eso es sacarle un poco la fuerza a la cebolla. Escuché toda una explicación suya en ese momento sobre la cebolla y la parte, digamos, de cruda. Y lo que utilizaba, digamos, el jugo de esa cebolla para las ensaladas, que me pareció hermoso. Bueno, genial. Entonces lo cuento bastante brevemente. Es bastante simple. Sabemos que la cebolla en la ensalada le da onda, pero a la vez es demasiado invasiva en general, como que se te satura la boca. Entonces, mucha gente lo que hace es pasarla por agua hirviendo para sacarle esa fuerza, digamos. Pero lo que pasa es que así se pierde también mucho sabor y textura, queda como medio babosa y pierde la onda, pierde lo crujiente, que es interesante. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. Una es ponerlo en agua helada, más o menos media hora en la heladera, sumergida en agua, y ahí queda bien la textura, pero pierde su, digamos, el picor excesivo. Otra, la que hicimos en este caso, fue masajearla. Entonces, lo que yo contaba es, lo que sucede es que la sal hace presión osmótica y hace que desplaza el agua fisiológica del vegetal y sale. Los principios activos, digamos, que hacen que la cebolla sea fuerte y pique, son los mismos que hacen llorar, se volatilizan. Entonces, una vez que le extraemos un poco de agua a la cebolla, esos principios activos se volatilizan y entonces no quedan ni en el agua ni en la cebolla. La cebolla queda crujiente, queda rica, no excesivamente fuerte. Y por otro lado, el agüita que queda de la cebolla se puede usar para condimentar la ensalada. En este caso lo pusimos en uno de los quesos de semillas que hicimos aparte, que están, se ven ahí al final de todo en la foto. Porque saboriza muy bien. Entonces, bueno, todo lo que es excesivamente picante se va al aire. Bien. Y quedan el gusto de la cebolla rico, digamos. Bueno, tenía todo eso que dijimos. Y además, arriba de eso le pusimos una mayonesa de girasol con rúcula, que era semillas de girasol hidratadas, activadas en realidad, porque estuvieron desde el jueves y yo les cambié el agua. Con rúcula, tenía ajo, tenía mucho limón, sal marina también, no mucho más que eso. Y después arriba del sándwich le puse también orégano, porque tenía y me parecía bien. Y la tapa del pan tenía semillas de sésamo. Claro, la base del pan tenía semillas de girasol, semillas de lino y apio. Y la parte de arriba tenía zanahoria, también semillas de girasol y semillas de lino. Las proporciones eran diferentes, pero bueno, eso ya lo hablamos en su momento, así que no vamos a seguir. Y bueno, y yo que teníamos, me pareció como chistoso ponerle semillas de... Un guiño. Claro, exactamente. Semillas de sésamo integral. Por eso no eran blancas, claro, porque eran semillas de sésamo integral. También podría haber sido sésamo negro, que queda muy lindo, pero bueno, como el pan era más bien oscuro por la deshidratación, se iban a ver más las semillas de sésamo integral que las de sésamo negro. Y bueno, fue complicada la parte de poner la tapa del pan. Sí. Era un desafío que acá lo hemos hablado, se podría haber chamullado, un open face sándwiches, pero no. No, le íbamos a chamullar nada, le íbamos a hacer. Aparte ruido. Estaba ahí hecha la tapa, era como... No, claro, digo, antes de, en la planificación. Ah, solo hacer la base. Claro, pero no, le hicimos las dos sí. tapas y me ayudó Cintia. Hicimos, agarramos una de cada lado y le dimos así, ¡pla! En dos segundos. Yo sabés que escuché Mati, y fui pa. Corriendo y, se, y la vi de lejos la tapada. No, pero debe estar, tuve, está tuvo, filmado sí, todo. Sí. Era parte, creo que todos hicimos un gran saludo también a todo el equipo de sándwiches porque toda una movida, sí, ¿no? Hermoso. Preparar, este, el bar, los chicos del bar también. El bar tuvo creo que doble o triple turno porque ya habían abierto temprano para claro, los chicos. Claro, Ciclopororo estuvo temprano. Claro. Sí, tuvo Ciclopororo, limpiaron porque bueno, hubo chicos, hubo papelitos, hubo tiza. Se preparó el bar de vuelta casi de cero, la, uh-huh. la barra, todo. Así que también estuvo buenísimo ahí lo del bar. Estuvimos operando nosotros y después el Rasta vino a operar acá porque hicimos hecho la trampa para completarla y nos completamos con un Dr. Gum, Jesus Christ. Este, si alguna vez lo ven ahí a Dr. Gum, mándenle saludos. No sé si son de La Plata o qué, pero vinieron con un, creo que estacionaron un camión doble riel. Sí. Bajaron una cantidad de cosas para tocar, pero bueno, así terminamos. Uh-huh. Todo el mundo muy contento con el sándwich, mucha, todos, todos. Yo todo lo que le pregunté, sobre todo le pregunté a gente que yo sé que de los de las dos caras, digamos. Mi amigo vegano, el que Marto. Ay, no me lo presentaste, no sabía que estaba. Sabés que estuve poco presentero, presenté un par de gente, pero... supuse que por ahí cuando él agarraba el sándwich tal vez te iba a preguntar algo, él es también tímido. No puede ser, me preguntaron un montón de cosas, hablé sí, con ¿no? un montón de gente. ¿Te quemaron el gorro? No, o fueron tres horas bien. De preguntas. Sí, sí, sí, me preguntaron un montón, pero a mí me encanta hablar, ustedes se dan cuenta. Así que... Y bueno, tanto gente que por ahí que ya come comida vegana como, sí. como mi amigo. Había como... una gran banda crudy vegana por ahí. Sí. Y después estaba mi vieja, qué sé yo, gente que por ahí no come... regularmente comida alternativa y le recopó también. Entonces sí. ahí me parece que cumpliste el objetivo junto con Cintia, que era de esto de demostrar que es lo que decimos lunes a lunes acá, que también es rica la vegana. Sacar ese mito como del gusto a nada o de que no se puede cocinar o que no se puede combinar o que uh-huh. si no le pones sal o esas cosas, ¿viste? Esos mitos. Tenía sal, ¿eh? Tenía sal marina. Pero bueno, se podría haber hecho. Digo como los mitos, ¿viste? Claro. Que si no le pones sal o que si no sé qué, o no tiene sí. gusto, la ensaladita, un sándwich de ensalada. Creo que estaba muy lejos de ser un sándwich de ensalada, muy lejos. Muy bien, genial. En el fondo, yo siempre digo, todo lo que es crudo y vegano, si vos lo presentaras de otra manera, sería una ensalada. Justamente claro. es una cuestión de, como, te sirve mucho para ver, para expresarte, ¿no? Para desplegar creatividad. Y esto y de que mucho entra por el ojo. Sí, y por, no solo, también es la textura y también uh-huh. es la forma. Sí. Así que bueno. Uh-huh. Entra sí. por el ojo, teníamos una ¿cómo se dice el que está recibiendo a la gente? Un recepcionista. Un recepcionista de lujo. La verdad que de todo hemos tenido. Uno, si a veces si lo planea, no le sale tanto. La verdad que estuvo igual muy producido y muy planeado, sí, evidentemente, claro sí. y salió hermoso. También, no sé, muchas cosas. Ayer no tuvimos banda en temporada de chongos, pero tuvimos un episodio porque la gente de Dara, la banda Dara, nos pidieron colaboración para otro video. Estamos así. Ah, está como loca, filmando. Sí, así es. Así que bueno, esta era una filmada chiquitita con un celular que consistía en contar una parte del tema nada más. Yo quizás estoy spoileando, pero bueno, pero nos encantó. El tema nos encantó, se llama Ya Fue. Si hay tiempo, lo pasamos. Sí, claro. Por favor. Bueno, Dara, entonces, Ya Fue. Gracias, gracias, Rana. Gracias a ustedes. ¿Alguna vez sentiste soledad? sándwiches, sándwiches, sándwiches, sándwiches, sándwiches. Pero ha quedado en nuestras memorias ese sanguchazo, rana. Ya estaremos pensando el año que viene o quizás en algún momento un nuevo desafío. Déjenme respirar. Sí, no, claro, eso siempre. No, sabe que yo planearía un fin de año otra cosa. Ajá. Así como que la rana pueda venir a disfrutar, a reírse. Igual se rió bastante. De hecho, sí, participó con las chicas radioactivas también, que le agradecimos. Sí, claro, estuvo haciendo sonidos. Yo armaría un campeonato de guitarra aérea exclusivo y me dedicaría a eso. Bueno, pensémoslo. Pensémoslo. Veamos cómo llegamos. Y dejaría la cocina ya para otro año, sí, con no, otro claro, proyecto. Que fue muy divertido, porque la verdad que fueron meses de preparación, ¿no? De estar planeándolo. Y la verdad que yo también me fui muy, pero muy contento. Te lo quería decir al aire. Yo me fui muy contento porque uno, al estar ahí detrás de escena, va viendo todo lo que cuesta, todo el tiempo, que, uh-huh, ¿viste? Y al ver que funcionó, que vino la gente, que la gente vino a probar el sándwich. Y eso me parece que funcionó, que estuvo buenísimo, que era la idea compartirlo, ¿no? Con un montón de gente, a mantener esto de una vez al año, aunque sea invitar a los oyentes a comer estas comidas que vamos recomendando, sobre todo vos los lunes acá. Así que para mí me fui re contento. Después laburé hasta cualquier hora, pero siempre ahí con una sonrisa en la cara del ratito que estuvimos acá. A todo el equipo también creo que estuvo todo sándwich, vinieron todos y nada, la verdad que estuvo buenísimo. Sí, vino toda temporada de chongo, también estaban todas las chicas, claro, de tu programa. Y vino Fútbol Militante, que son. Con razón había tantas tortas. Había tantas. Vio que es como. Yo creía que eran como su crew vegana. Pero había varios grupos. Yo publiqué en varios grupos cru y veganos, uh-huh, y digamos vegano conciencia, porque hay una rama del veganismo que más se dedica a comer cosas como no saludables, que no es menos vegano por eso, digamos, pero yo como empecé encarando por el lado de la salud, bueno, hay como estas ramas. Entonces toda la rama de esta magufa que venimos a hacer nosotros, publiqué en varios grupos de esos y que vino un montón de gente que come crudo y demás. Inclusive había gente festejando su cumpleaños. Había dos cumpleaños. Hay uno, uh-huh, un saludo a los dos cumpleaños que vinieron a pasar por aquí. Un saludo a las chicas de, Fútbol Militante, que si entran en Facebook, les gusta jugar al fútbol, y creo que los domingos se juntan las chicas. No, se juntan los martes a las 8 de la noche en el Parque Los Andes. Eso. A ir a jugar al fútbol. Sí, a ir a jugar al fútbol, no se cuentan los goles, nada de machos, por supuesto, o sea, en el sentido que ya sabemos, ¿no? Sí, sí, sí, no me caigas. Nada de ir a decirle a las pibas cómo tienen que jugar, nada de actitudes machistas. Y de hecho, las chicas van a hacer una fiesta ahora para juntar dinero también. Para irnos al encuentro de mujeres, así es. Ya está octubre, ya estamos en octubre casi. Sí, uh-huh, bueno, el 6 de agosto se hace esta fiesta, así que bueno, fíjense en Fútbol Militante. Sí, entren ahí. Igual creo que no hay más lugar porque es un lugar medio pequeño para la fiesta, pero bueno, estamos agitando. Yo no estoy en Fútbol Militante, pero bueno, están muchas de mis amigas, así que está buenísimo lo que están haciendo, juegan en distintos lugares y bueno, resignifican el espacio y también el fútbol, ¿no? Que es una cosa, que es un juego al que puede jugar cualquiera. Muchísimas gracias, Rana, qué grande tenerte aquí todos los lunes. Va a pasar una semana, pero bueno, pasa rápido. Pasa rápido, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao.